Egunon, Floren Ahoiz naiz, Baigorri nago, Euskal Herrian, eta independentistak sarearen izenean, gure agurrik beroena, gure besarkadarik beroena, helarazi nahi dizuet. Montevideon aurten aurreratu zarete, aberri eguna han ospatuko duzue hemen Gernikan eta Baigorren ospatu aurretik, eta guretako oso pozgarria da aurtengo aberri eguna, argi berdea independentziari lelopean deitu dugun aberri eguna, hiru leku hauetan ospatzea. Gure artean kilometro asko, kilometro haunitz egonen dira, baino elkarren ondoan gaude, eta aberri egun bakarra izanen da, nahizta esan bezala, hiru lekuetan ospatu. Beraz, Euskal Herritik, nere kasuan zehazki Baigorritik, esan bezala gure agurrik beroena. Egunon, me llamo Floren Ahoiz, os hablo desde Baigorri, desde Euskal Herria, y quiero transmitiros un abrazo muy caluroso desde la Red Independentistak. Este año vamos a celebrar el Aberri Eguna en tres lugares. Allí os adelantáis en Montevideo, pero también en Guernica y en Baigorri. Pero a pesar de que sean tres lugares, creemos que el Aberri Eguna va a ser solo uno y que este lema con el que hemos convocado esta celebración, Argi Verdea Independenciari, Luz Verde a la Independencia, se va a escuchar en Baigorri, en Guernica, en Montevideo y en todo el mundo. Porque lo justo es que el pueblo vasco tenga los mismos derechos que los demás pueblos, porque lo justo y lo democrático es que la sociedad vasca pueda elegir entre todas las opciones para su futuro, incluida la de la independencia. Por eso hemos elegido este lema, Luz Verde a la Independencia, porque en el momento esperanzador que se está comenzando a vivir en Euskal Herria es muy importante que se garantice que la sociedad, sin imposiciones, sin amenazas, sin coacciones de ningún tipo, va a poder decidir entre todas las opciones, incluida, por supuesto, la de la independencia. Queremos mandaros, por tanto, desde Euskal Herria un saludo muy cariñoso, un abrazo muy cariñoso, porque estamos convencidos y convencidas de que el avance del independentismo en la diáspora va a ser una contribución muy importante al avance del independentismo en Euskal Herria. En Montevideo, en Buenos Aires, a lo largo de todo el mundo, va a crecer el independentismo y va a demostrarse que esa es la mejor opción para el futuro de Euskal Herria. Que celebréis este día de la mejor manera posible, con nuestras reivindicaciones, con nuestras demandas, pero también en ambiente festivo, que es lo que pensamos hacer, si el tiempo no nos lo impide, también en Guernica y en Baigorri. Ongi izan, gora Euskal Herria, gora independentzia.